Un poco de conocimiento sí tenía con la máquina, pero no tenía conocimiento del suelo. Cómo extraer el material del agua cuando la tierra cambia de color. Y eso es lo que quería aprender. Y creo que aprendimos algo. Perfecto. Una cosa es la arcilla, cuando cambia de color. Y cuando viene la arena con el agua.